was goody, that she would buy me a rubber dolly. Buenas tardes, amigos, ¿qué tal? Otra tarde, una tarde podríamos decir casi de verano, ¿eh? Hoy, ayer y hoy fueron un días con que uno tuvo que volver a ponerse las bermudas, buscar, qué sé yo, alguna musculosa, prender el ventilador, algunos ya más exagerado por ahí puso el aire acondicionado, pero nosotros estamos acá en esta tarde que vamos a dedicarla realmente a la música como para los días de hoy. Vamos a arrancar este programa. Loco Mosquito, mi nombre es Powell, como siempre digo, estamos acá en FM Los Molinos. Una gran noticia para la gente de acá de Zona Sur es que la radio volvió al aire, así que podés sintonizar 90.7 y vas a poder escucharnos. O si no, si estás muy lejos del radio de que tiene la radio, valga la redundancia, todo con R, podés escucharnos por internet. Agarrás el streaming 90.7 FM Los Molinos. Y de ahí te podés conectar y escucharnos. Puede haber una pequeña diferencia, un pequeño delay de 10 o 15 segundos, pero bueno, lo importante es que estamos al aire nuevamente. Como ya te dije, hoy vamos a estar con la gente de Subliminal. Ya están acá en el estudio, así que los chicos van a estar con nosotros hablando dentro de un rato. Nos van a contar de sus fechas, de sus proyectos. Nosotros vamos a arrancar como tiene que ser, con un día que hace calor, ¿qué tenés que escuchar? Y tenés que escuchar reggae, te tomás una cerveza, agarrás, y vamos a empezar con una de las grandes bandas, podríamos decir la banda que enseñó reggae en la Argentina. Vamos a empezar con Sumo, Breaking Away. Buenas tardes, esto es Loco Mosquito. Break. Bien, amigos, seguimos acá. Bajamos un poquito la cortina. Ahí está Croix, le quiero decir. Croix está del otro lado operando. Bueno, amigos, acabamos de escuchar Sumo Breaking Away. Así que... Ah, una cosa, yo me había olvidado. La semana pasada no hubo programa. ¿Por qué? Hubo un hecho, podríamos decir, espectacular en la República Argentina. Juega San Lorenzo Almagro la final, salió campeón. Yo estaba en la cancha, así que, muchachos, no podía venir a transmitir. Quiero decirle que pocas veces vi tanta gente contenta y tanta gente llorando. Era increíble ver los viejitos de 80. Mi viejo, bueno, mi viejo tiene 83 años, no fue a la cancha porque tenía miedo que se quede en la tribuna, le agarre un bobazo. Pero había muchos más viejitos que estaban llorando con los nietos, con generaciones. Estaban el hijo, los nietos y por ahí hasta un bisnieto, hincha de San Lorenzo, todo en las tribunas, gritando, cantando. Primer tiempo complicadísimo, empieza el partido y que te pegue una pelota en el palo ya es como el preludio de decir, hoy la vamos a pasar mal. Vamos a festejar, pero la vamos a pasar mal. Y fue así, casi 90 minutos, con los huevos en la garganta, por más que San Lorenzo ganaba 1-0 con gol de penal por Ortigosa. Nosotros estábamos muy preocupados, pero bueno, somos San Lorenzo y tenemos que sufrir. Así que al final San Lorenzo pudo gritar campeón de América. Y ahora, ¿quién te dice? Nos vamos a Marruecos contra el Real Madrid. Así que nosotros, los hinchas de San Lorenzo, estamos muy, muy contentos por eso. Vamos a seguir con el reggae, amigos. Vos que estás en tu casa, que seguro recién llegás de trabajar, te sacaste la corbata, tiraste los zapatos para cualquier lado y le decís a tu señora, negra, no quiero tomar mate, sacame una cervecita, vamos, sentate y te vamos a poner, para mí, la mejor banda de reggae de la Argentina, se llama Maleza. Y es de acá, de la zona sur. Así que vamos a ir con Buceándote, Maleza, para todos ustedes. Potencia y cansancio encarcelado. encarcelado. Todo se despierta buceándote. Todo se aquieta haciendo pie. Todo se despierta buceándote. Todo se aquieta haciendo pie. Amigos, acabamos de escuchar Maleza buceándote. Quiero comentarte que creo que los chicos de Maleza van a estar tocando en el Tío, si no me equivoco, el 30, el sábado 30 de agosto. Van a estar ahí en el Tío, después de las 12, vayan a ver a Maleza, se los recomiendo. Una gran banda, que están próximos a sacar su disco, este disco que creo que está produciendo Guille Boneto. Estamos hablando con los chicos. Y ahora vamos a ir con otro temita, vamos a ir con otros... chicos acá de Bursaco, ellos son los Philly de María y vamos a ir con Johnny B. Goode. I'm amigos, seguimos acá en FM Los Molinos 90.7 acompañándote en esta tarde bastante calurosa que ya debes estar en tu casa por la segunda o tercera cerveza. Bueno, amigos, estamos con los chicos de Subliminal, así que un fuerte aplauso que se han venido. ¿Ya se tomaron alguna cervecita? El calor amerita. Todavía no. Todavía no arrancaron con una cervecita. ¿Y qué esperan? Y bueno, después de acá vamos para... Arrancan. Algún kioskeli por acá cerca. Está bien, está bien. Bueno, preséntense. Marcelo, voz y guitarra, Subliminal. Y acá tenemos el amigo que está sacando las fotos, pero... Sergio, batería. Para que cambie la voz, Sergio. Che, ¿y quién está faltando? Falta José, que está trabajando. Empezó a trabajar hace unas pocas semanas. Es el vago del grupo. Pocas semanas, sí. ¿Que no estaba, vivía de ustedes? O... no sé, supongamos. No, estaba trabajando, tuvo un inconveniente, ahora cambió de empleo, así que tiene otros horarios, con lo cual, nada, o sea, hoy no pudo venir, tenía ganas, así que seguramente lo estará escuchando, porque hace reparto, está haciendo un reparto, así que... ¿Reparto a esta hora? Sí, sí. ¿Falopa, reparto? De todo, sí. Lo que le pidas. Lo que le pidas, lo que le pidas. Se lo lleva, sí. Che, bueno, contanos un poco, Subliminal, ¿cuánto tiempo hace que...? Subliminal tiene un poco más de 2 años, es un proyecto que se inició a través de un amigo, nosotros tenemos un amigo en común, yo estaba sin tocar, ellos también, y bueno, nada, a través de este amigo nos puso en contacto, empezamos a tocar, éramos 4 en un principio, el otro guitarrista quedó en el camino por circunstancias personales, y de ahí empezamos a tocar, nos empezamos a entender y nos llevamos bien. Cada uno viene de proyectos diferentes anteriormente, o sea, de otras bandas. Y grabamos un demo hace poco, estamos por hacer algo más y bueno, estamos con fechas por acá por la zona, promocionando un poco. La idea del grupo es... ¿De qué zona son? Alejandro Cor. Básicamente, Alejandro. ¿Todos de Alejandro Cor? Sí, todos Alejandro. ¿Todos ya se conocían o se conocieron por la banda? Alejandro Cor es un pueblo. Chico, sí, sí, todavía sí. Sigue siendo, por lo menos tiene cosas de pueblo, y uno siempre más o menos conoce a las personas, por ahí no tuvo contacto, pero sabe más o menos. Entonces, antes de juntarnos, yo como que ya medio nos conocíamos, sin conocernos. Claro. ¿No? Así que, bueno, fue así, y nada, hoy estamos acá. Che, y cuando deciden formar la banda, al no conocerse por ahí, formar una banda, ¿qué fue el primer ensayo? ¿Qué hacemos? Dijeron, ¿no? ¿Qué, cómo...? Sí. ¿O tenían una idea? No, nada, cero. Nada, también había, no es que había una dificultad, pero por ahí el mayor desafío era de que por ahí veníamos de hacer estilo relativamente diferente. Yo venía más del palo de New, él venía más del palo del por ahí ska, ¿no? ¿Qué tocaban ustedes? Rock más, sí, rock, ska, punk. Entonces empezamos a fusionar las canciones que yo tenía, que iban por ese lado, a los ritmos, ¿entendés? Por ahí un poquito más acelerado, ¿viste? Que el New propone, claro, otra cosa más sí, de machaque, de ritmo. Mucho corte, contratiempos. Claro, bueno, y todo eso fue un proceso que el día de hoy nos sigue proponiendo un desafío, ni siquiera una dificultad. Por lo menos nosotros lo vemos así. Por eso que nosotros, ¿viste? Que hablamos recién, por ahí te sorprendías las veces que ensayamos por semana. Y es la única forma que tenemos de poder hacer un progreso. Claro, fuera del aire me decían que ensayaban de 2 a 3 veces por semana. Cuando tenemos la posibilidad, mínimo 2 veces. En épocas de que tenemos shows programados, hasta 3 veces. Lo tomamos de esa manera. Vos te pones a pensar, pero son entre 7, 8, casi 9 horas de ensayo por semana. ¿Van a sala o tienen su propia? No, tenemos una salita. Ya se armaron ustedes. Sí. Ahora estamos reacomodando los horarios justamente por José, el chico que toca el bajo, que tuvimos que acomodar esos horarios, así que por ahí le dedicamos un poquito menos tiempo, pero bueno, la buena voluntad por ahí de él, de los vecinos también. O sea, y los vecinos, que sí. ¿Todavía no le mandaron a policía o ya sí? No, hasta ahora no. Hasta ahora vienen bien. O sea, hasta ahora, sí, porque hay uno que el de al lado está haciendo la casa, así que no vive nadie. Claro, bueno, ahí zafaste. Y después los otros no los conozco todavía. No, pero la sala está, o sea, está bien, no está súper acustizada, pero... No es que estás tocando en el garaje. Claro, no. Sí. Igual ahora encontramos... 10:30, un miércoles. Me imagino en la zona de... Temprano los ensayos. Me imagino en Alejandro Cor, si haces eso, balazo. No es que te van a decir, bajame la música. A mí me llama... Depende del barrio. Claro. Depende del barrio. Donde estamos nosotros, por ahí todavía te llaman a los vecinos. Yo tuve experiencia y me han llamado a la policía, a los vecinos, sí, con el chiquito. Es un quilombo, tenés que negociar, ¿viste? Pero yo qué sé, así le encontramos la vuelta a nosotros. Y ahora estamos con un show que estamos, o sea, un poco el motivo de estar acá es, bueno, compartir con ustedes, de presentar a la banda, de promocionar un poco los shows que vamos teniendo y el pequeño demo que, que venimos presentando, que son 5 temas, un EP en realidad. Un EP. Está muy en boga hoy que las bandas tengan un EP como presentación y bueno, después se verá si se puede llegar al long play, como era en su época. Nosotros el paso que nos sigue ahora estamos gestionando un videoclip, que me parece que también es una pata importante de... Hoy es muy importante. Sí, de la gestión de promoción de la banda y... El próximo paso es ese, un video. ¿Lo van a hacer ustedes eso? Sí, nosotros más que nada nos vamos a encargar de todo lo que es la preproducción, digamos, y la logística. Después vamos a contratar gente profesional que se dedique a hacer toda la parte de filmación y la edición. Edición, que es lo más complicado. Nosotros, para abaratar costos, y por ahí la mejor manera es esa, porque si no tratás todo el combo tenés mucho más costos, pero vimos que no, por ahí eso nos puede traer más resultados. Pero queriendo hacer algo bueno, de calidad, ponele, también por con lo que me decías vos recién con respecto al demo del sonido, ponele. Ese demo o EP es un ensayo masterizado, porque está todo tocado casi en vivo. Lo único que se agregó aparte es la voz. O sea, bajo, guitarra y batería está grabado en la misma toma masterizado. Es como captar la banda en vivo. Claro, lo mismo. Pero bueno, eso también, ponele, el sonido es mérito obviamente de Claudio Bosef, que la verdad que nos laburó. Querido Claudio acá. Sí, grosso, que la verdad que le encontró la vuelta al sonido de la banda. Y después el laburo que nosotros hicimos previo de ensayar a full, como para ir súper afilado a grabar, que eso fue el mérito nuestro, digamos. Después lo otro es mérito de él. Claro, obviamente, pero bueno, nosotros estamos re contentos, o sea, por lo menos nos parece bueno el resultado, ¿viste? Es su carta de presentación. Bueno, sí. Vamos a ir con esa carta de presentación. Vamos a ir con un tema de los chicos. Poneme el primero, el 2. Y ahora venimos con los chicos. Seguimos acá con la gente subliminal, hablando un poco más de música. Nosotros seguimos acá con los chicos de Subliminal. ¿Qué acabamos de escuchar, Marcelo? Este tema se llama Encontrarme. Encontrarme. Es el tema número 2 del EP. Bajamos un poquito la cortina, creo. Ahí está. Y vamos a seguir hablando con los chicos. Bueno, recién hablábamos un poquito de quién sería el cuarto Subliminal, que hay que nombrarlo, sí, porque sí. El que los reunió usted. Diego se llama. Si querés lo nombramos por apellido, también así se hace cargo. Bueno, está bien. Diego Fredes trabaja en un local de San Vicente de venta de electrodomésticos, sería, sí. No vamos a decir el nombre para no pasar el chivo. Claro, no, porque si no lo tenemos que pagar. Claro. Así que nada, él nos hizo contacto a José, a mí y a él. ¿Y ustedes estaban ya tocando? ¿Vos venías tocando o estaban sin tocar todo? Yo hacía varios años que estaba sin tocar por cuestiones personales, había dejado la guitarra archivada en un rincón, hasta que volví a conectarme, porque bueno, por situaciones personales que no viene al caso. Y ellos, ellos estaban sin tocar también hace un tiempo. Y ahí surgió la magia, digamos. La magia de Subliminal. Che, Subliminal, le estábamos hablando fuera del aire, hay un par, ¿todavía no tuvieron quilombo con eso? No, hasta ahora no. De última dicen nosotros somos Subliminal y... Somos Subliminal de Zona Sur. Claro, de última tendrán que poner Subliminales del Sur. Claro, Subliminales del Sur o algo. ¿Sabés por qué? Porque vos podés cambiar el nombre de la banda y, digamos, y transformarte o ¿cómo sería? Renovarte. Pero como que tiene Subliminal también tiene un propósito el nombre, o sea, tiene un significado. Claro. No es que es algo al azar, digamos. Entonces, también sería importante conservarlo y digamos, reconocernos nosotros con ese nombre. Eso. Che, y bueno, cuando esto fueron a ¿cómo se llama? Lo de Claudia y a Vosepus a grabarlo. ¿Ya los temas los tenían armados? ¿Ustedes tuvieron que zapar algo ahí? ¿O cómo lo tenían? ¿Venían ensayados? No, fuimos afilados, o sea, muy ensayados a hacer la grabación. Con casi un mes de anticipación de lo que hablamos recién, 2 o 3 ensayos por semana. Ensayando esos 5 temas, sin la intención de modificar nada, porque eso sabíamos que no iba a representar más tiempo, por ende más dinero, y sabíamos que estábamos limitados, así que decidimos hacerlo prácticos y después, como ahora surgieron varios cambios en vivo que se hacen a los temas, transformarlos pero conservarlos en esencia, digamos, o sea, no agregar demasiados cortes. Algunos temas, por ejemplo este que escuchamos recién, sufrió algunas modificaciones. No sobre la estructura del tema, sino se le hicieron arreglos. Vos lo escuchás, es el mismo tema, pero no se cambia el ritmo. Se mejora un poquito. Claro. Cuando grabamos, decidimos dejarlo así. Si surgía algo en la grabación, no lo hicimos. No iban a retocar nada. No. ¿Viste el capítulo ese de los Simpsons? Cuando... ¿Cuál? ¿Cuál? El de la muñeca Baby Malibu. Sí. Que entra Krusty el payaso y dice... Y graba la muñeca y dice, hoy viene Mel Patiño, bueno, una onda así fue la grabación. O sea, entramos, grabamos y se fueron. Y nos fuimos. Che, y mientras estaban grabando ustedes, ¿qué sensación se les venía? Esto me está gustando, la estoy pasando mal porque no me quiero equivocar, que ¿lo padecieron o lo disfrutaron? No, lo re disfrutamos. O sea, yo me di cuenta cuando él se puso los auriculares y empezó a escuchar la batería microfoneada. Cuando se José, bueno, Claudio tiene la sala repartida en 3, entonces, sí. Siendo nosotros 3, calzaba justo. Entonces yo estaba en el medio, miraba a uno, miraba al otro, ya con los auriculares me daba cuenta que ya estaban conformes con el sonido. Y ya empezamos a tocar, el primer tema creo que salió de una. En dos tomas. Todos los temas son 2 tomas. O sea, la grabación de los 5 temas fue en 1 hora. Hora y media. Tienen el récord. 5 temas en... Pero lo grabamos rapidísimo. Después todo el resto de las 7-8 horas fue laburo de del máster. Bueno, la voz nos llevó un poco más. Porque en la sala, viste, como nosotros tenemos nuestro equipo, pero a veces los instrumentos suelen estar un poco más altos. Claro, Y la voz no estaba bien definida. Lo que sí definimos en la grabación fue las voces y los coros, eso sí, porque no estaban tan bien acomodados, digamos. ¿Tuviste que retocar la voz en algo? ¿Alguna cámara, algún efecto? Algo? No, sí, lo normal. Crudo. Lo normal, bien al frente, pero tampoco que se entienda. Yo lo que más prioricé, o por lo menos lo que más priorizamos, fue el sonido de la batería, que me parece que es fundamental, que tenga presencia, tenga cuerpo, y el que el bajo acompañe. La guitarra, es más, como guitarrista te diría que es hasta casi secundario. O sea, bueno, pero al ser un power trio, sí. Lo que nos llenan ellos tiene que llenar la guitarra. Entonces, tenés como una responsabilidad extra de esos agujeros que pueden quedar más en un trío. Sí, yo por ahí me refiero a lo que es la fuerza de la banda, lo que puede llegar a estar entre el bombo y el bajo, tiene que estar en la fuerza de la banda. Por ahí, me refiero secundario, digamos, a la guitarra en lo que es en volumen, ¿entendés? Vos escuchás banda, escuchás Demente, tenés Andrés Jiménez, fanático de la guitarra arriba de todo y el resto atrás. Pero eso tiene que ver también con... Y es la forma de que el animal fue también claro, un poco bueno, así. Claro, animal era así. Animal era por así. Por eso justamente se agregó animal, que es, bueno. Era porque la guitarra claro. Siempre tapaba todo. Pero no, yo creo que ellos estaban re conformes. Yo los viví así, los sentí así. Era poner los auriculares y vivir y disfrutar ese momento. Bueno, vos ya tenías, por ejemplo, la grabación de todo lo que era la banda. Sí. Lo escuchabas. Cuando tenías, a veces, de ir a poner la voz, ¿ya ibas confiado o decías, la puedo cagar? No, los primeros salieron mal, salieron con falta de confianza. Sí, sí. Después aflojamos, nos fuimos afuera, tomamos una cervecita tranquilo, y ahí aflojamos. Claro. Porque estaba muy tenso, sí, eso es verdad. O sea, en ese momento la voz, como que, a ver, no precisamente porque sea lo principal, sino que es lo que uno más nota, digamos, en lo musical, o lo que más va a prestar atención en un momento, o por lo menos eso me pasa a mí. Es la voz, si está bien colocada. Aparte es lo que más se nota si está desafinado. La voz en una banda es como... Es un poco la esencia por sobre el resto de las cosas. Y salía mal la primera toma. No me gustaba el timbre de voz, cómo quedaba. Cedar, bueno, comodidad del zombie argentina. Bien. Dije, bueno, vamos a descontracturar. Y salió. Y salió como sale, sí. Y salió bien. Bueno, entonces vamos a seguir escuchando otro tema. Vamos con el tema número 3 de los chicos... Y ya volvemos, amigos, no se vayan. We'll be right back. Bien, amigos, seguimos acá con los chicos de Sublime. ¿Qué acabamos de escuchar? Este tema se llama Sigo Caminando. Sigo Caminando, sí. Pero nosotros, ya que tenemos acá a los chicos, me parece que es un buen momento para empezar un principio de acústico, podríamos decir, Marce. Sí, sí. ¿Con qué vamos a arrancar? Este tema no está en el EP, este es un tema nuevo, se llama Disimular. Bueno, dale. Será mejor disimular esta agonía del dolor. Tal vez así puedas dejar de pensar solo en vos, solo en vos, solo en vos. No. Entonces, ¿qué acabamos de escuchar? Este tema se llama Disimular. Disimular. Y ya que estás con... Ya entraste en calor, vamos con otro temita. Dale, dale, dale. Bueno, podemos hacer la versión acústica, creo que suena bueno. Dale, dale. Ven hacia mí, no dudes más. muy bien. Ya entraste en calor, ¿no? Acá también te está haciendo un calor. Vamos a ver si este año compramos un aire acondicionado, porque realmente acá, cuando empiecen los músicos, imagínate que somos tres. Una banda que vengan 5 o 6 acá, imagínate, un olor a huevo, todo. Debe ser impresionante esto. Che, viejo, bueno, contanos un poco, ¿dónde podemos encontrar el material de ustedes? ¿Dónde podemos buscarlo? Y las próximas fechas que van a tener. Bien, empezamos por el material. En SoundCloud, ¿no? Hay dos temas. Ahora tenemos los dos primeros temas del EP. Esta semana vamos a subir en el Sonar. No, en Sonar dijimos, no. Bandcamp. En Bandcamp. Bandcamp, sí. También por Subliminal, como suena. El disco físico está Play Rock, ahí a media cuadra de la plaza de Alejandro Cort, al lado del Social, para que conoce. Y si no, el show. El Face de la banda, hay temas en el Face. De Subliminal, tenemos dos, Subliminal entero y Subliminal, uno es página y el otro es persona. Y después, bueno, nada, en los shows tenemos los discos que los ofrecemos. El primer show que tenemos esta semana, el 23, sábado 23, a las 12 de la noche en Schuller, a una cuadra de la plaza de San Vicente. Compartimos con una banda que se llama Alcatzer, primera vez con ellos. Así que va a estar bueno, ahí pueden ir a comer, tomar algo, es una, venden cerveza artesanal, así que el lugar está bueno, se puede comer. Es un lindo lugar, conozco, sí, así sí, que sí. muy buenas pizzas. Sí. Tiene una particularidad que la pizza es es una tabla, no es una pizza redonda, sino es como rectangular, claro, efectivamente, la pizza es rectangular, así que, y muchas cervezas más artesanales y algunas cervezas de otros países. Así que bueno, eso tenemos este sábado. Programado para el mes que viene, tenemos el 26, viernes 26, en Freedom, esto es también San Vicente, a una cuadra y media de la plaza, sobre la avenida, también conocido, no recuerdo la dirección, 9 de julio y Belgrano. Eso es en septiembre. Después, el 27 de septiembre también, al otro día, estamos participando en un concurso que se hace de bandas, sí, en San Vicente también, que está la convocatoria, lo organiza un espacio de política ahí de la zona, que bueno, nada, un frente renovador, pero se copó con las bandas de la zona y premian a una banda con 5 lucas a la que gana, y después se va a tocar al Expo Tigre en septiembre, en octubre, noviembre, no sé bien la fecha, pero bueno, ahí vamos a estar participando también. Es abierta la convocatoria, creo que es de tarde noche, seguramente vamos a estar también compartiendo en el Face, pero bueno, es una fecha más, pero no es una fecha solamente Subliminal, sino que es un espacio compartido con otras bandas, que es en realidad es un momento para compartir. Seguramente una banda va a ganar, puede ser cualquiera, porque hay un montón, anotar, creo que son pero 10. Lo importante es ir a ver las bandas y apoyar. Va a haber, es gratis aparte, así que eso es lo más importante también. Sonido bueno, en la sociedad italiana. Che, y bueno, entonces todo lo que vos, la gente por ahí no le queda, pero ustedes en su Facebook van a ir subiendo los flyers y dónde podemos encontrar todo esto, ¿no? Sí. Así que, bueno, amigos, muchísimas gracias por haber venido, gracias por haber traído el material. Gracias. No, ya les dije que lo más importante es que el músico pueda difundir su arte, que el arte es realmente lo que a los escuchas nos haga muy bien para nuestra alma y nuestros corazones rotos o alegrarnos las tardes. Así que, amigo, nos vamos a ir con un tema. ¿Qué tema podemos elegir? Podemos poner el tema, y los últimos dos que quedan están buenos, pero por ahí el tema 4 es como más el corte de la banda, difusión. Vas y venís. Vamos con el tema 4. Muchas gracias a la gente Subliminal y no se vayan porque ya tenemos más invitados. Y cuando apareces para mostrarte que se puede soñar, es cuando algo duele y quiero ver y sé cómo se siente cuando no estoy. We'll kick out your front door. How you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun? When the law breaks in, how you gonna go? Shut down on the pavement or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Oh, guns of Brixton. When the money seems good and your life you like it well, but surely your time will come, as in heaven or as in hell. Bien, amigos, estamos acá. Bueno, ya estamos con la visita de Fernando Floxon, así que... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Linda tarde. Linda tarde, ¿no? Picnic. Para salir. Sí, para hacer un picnic, sí. Para venir a visitar. ¿Sabes hacer picnic? Sí, totalmente. ¿Te gusta ir, por ejemplo, cazar la guitarra, ir a algún... No, quedarme en mi casa y tirar una mantita y cortar un poquito de queso. Nada, y estar un ratito al sol, me gusta mucho. ¿Te gusta el sol? Qué raro el músico que le guste el sol. ¿Te gusta eso? La naturaleza, esas cosas, ¿te llama la atención? Supongo que es un cambio radical en mí. Sí, sí, siempre fui una persona... Siempre uno es nocturno y diurno. Una persona nocturna, Sí, pero creo que ahora estoy más diurno porque... Porque nada, hay mucha belleza, ¿viste? Entonces es bueno estar atento. Y... estar atento y no perderse algunas exacto, cosas. Exacto. Bueno, contemos un poco a la gente. Bueno, vos sos un músico de los cuales sos muy versátil. Podemos ver en tu carrera, has estado en Travesti, ahora las subas. Así. Sí. ¿Qué otros proyectos más podemos nombrar? Y yo toco hace bastante, en realidad. Toco como del 1989, ponele, donde tuve muchos grupos. Tuve mi primer grupo punk, abiertamente punk, que se llamaba Los Inefables. Sí. Que era un grupo que yo tenía con compañeros de colegio. ¿A qué colegio iba? Y yo iba al ENET número 14 Libertad en Barracas. Y en ese momento era como... empezaba a ser más suburbana la onda punk, ¿viste? Antes era como más capitalina. Claro. Y en esos momentos, bueno, yo al haber ido a... casi es el centro, ¿viste? Y la Barracas es como ir. Claro. Es decir, al centro, entonces conocía a chicos de Flores, conocía gente del centro también. Intercambiábamos ahí, ¿viste? Cosas y bueno, de ahí salió... conocí mucha gente linda y fui a muchos shows alucinantes. Así que tu génesis, después vamos a ir hablando, tu génesis es punk rock. Sí, sí, netamente. Sí, punk. Después eso se puso más rock. Pero en principio, cuando yo era chico, a mí no me gustaban los Rolling Stones. Y ahora tengo una camisa oficial de los Rolling Stones. Pero bueno, uno va mutando, ¿viste? Con ayuda de algunas cosas. Claro. Y dejando otras cosas de lado. Pero bueno, y así empezó todo. Con los cassettes, con... idas a buscar tu música, lo que identificaba, lo que te gustaba. ¿Vos aprendiste a tocar la guitarra solo o fuiste por ahí, te mandaron a tus viejos a aprender? ¿Cómo yo fue? Tengo como la suerte y la desgracia también de que mi viejo tocaba, ¿viste? Entonces era como tomá los acordes y después nunca más. Mirá, papá, me salió esto, no me da ni bola, ¿viste? Vos, claro. Hacé la voz. Y así fue, me dejó y la hice yo, ¿viste? Pero después no le gustaba mucho lo que yo hacía. Él tocaba folclore, fue un claro. músico profesional de folclore. Entonces, cuando me dejó solo, o sea, se dio cuenta de que no me dio ninguna guía y yo ya empezaba a hacer música con cassettes. Ponele, ¿viste? Como tenía el cerebro muy abierto y no conocía ningún tipo de tendencia cuando era chico, pero intuitivamente... me iba desarrollando, ¿viste? Yo entendía que un cassette, aparte de ser un objeto que vos podías poner música, lo podías grabar, ¿entendés? Y al grabarlo era una plataforma de sonido, entonces nada, me la pasaba, por ejemplo, grabando cosas de la televisión o de cualquier lado, y después, o sea, las empalmaba, y después, o sea, finalmente, o sea, con los años, entendí que eso tenía que ver con la música concreta, ¿viste? Era como todo otro mundo, y eso pensaba, yo lo hacía cuando era chico, para jugar, para experimentar con... Ya de chico eras inquieto, eras un chico inquieto. Mi arma era, el cassette era siempre estuvo conmigo y ahora volví al cassette. Hay un revival de cassette hoy de vuelta con las bandas. Y sí. No sé si es porque está en boga, así medio de moda, pero volvió al cassette. No, pero es un soporte súper digno el cassette. Esa parte es duradero, te dura más que un compact, que un disco. A mí, yo soy de la época de los discos y los cassettes. Claro. Tengo vinilos también, obviamente. Pero lo que más me queda son los cassettes grabados, o sea, y los... Así que eras como un productor al principio, empezaste a cortar, a pegar. Sí, sin idea igual, ¿eh? Sin mucha idea. Solo por... Así también, o sea, mis compañeros o mis amigos del entorno musical, o sea, por ahí, o sea, me veían medio raro, ¿viste? Había como... Había, viste, siempre en los pequeños guetos, siempre de estos subguetos. Entonces, por ejemplo, no sé, venía y te decía, loco, pero vos qué onda, ya no te gusta The Clash, no te gusta Misfits. Y entendés, y ya era complicado. Era raro, era distinto. Y así nada, se fue dando. Bueno, después Los Inefables, tuve alguna experiencia de tocar con alguna gente, música más rara. Nunca lo confesé, pero... Y bueno, es un buen momento. Alguna vez toqué reggae. ¿Alguna vez tocaste reggae? Alguna vez toqué reggae con algunos compañeros de colegio. Siempre hablamos de Barracas. Sí, pero Barracas es como Barracas, Lanús, ¿viste? Claro. Como gente de diferentes lugares que terminaba ahí. Bueno, ese fue un breve periodo para probar, ¿no? Era, y ¿Y ya vos te considerás ya un buen músico o eras un cara dura que te invitaban? ¿Cómo? No, en ese momento. No. Yo siempre me tomé con mucha seriedad el toque. O sea, ya en esa época empezaba a manejar lo que se conoce como secuencia, ¿viste? Claro. De alguna manera ya estaba como medio metido en la música electrónica, quiero o no quiera, ¿viste? Como... Pero esto igualmente lo aprendí después, o sea, como... O me di cuenta después. Al principio no me daba cuenta de nada. Lo hacía por pura emoción, por pura intuición, nada más. Y iba a los recitales y me encantaba y por ahí, o sea, no hacía lo mismo que yo, por ejemplo, no sé, íbamos al Teatro Lequines a ver una maratón de 7 bandas hardcore y después, o sea, no se reflejaba en mi música eso, era como otra cosa. Claro, ahí tiene tu lado esa versatilidad que tenés vos de por ahí, de eso que contás, desde el punk rock y a empezar... Sí. ¿Qué banda que no sea punk rock a vos te llamó la atención y dijiste, para que empieces a encaminar por ese lado electro, por la experimentación, por ese lado? ¿Hubo alguna banda que a vos te llamó la atención y que dijiste, es por acá? A mí, por ejemplo, a mí me gustaba mucho cuando Jesus and Mary Chain, o sea, tenía beats. Se coqueteaba un poco con... No era música electrónica, sí, pero lo podía mutar a algo bailable. Eso estaba buenísimo. Me gustaba más que New Order y que otros grupos. Y después lo que sí me gustó mucho fue cuando descubrí cierta música industrial. A mí eso ya me abrió un poco más el concepto de usar grabadoras y cassettes y trasladar eso que yo hacía antes, pero ahora, ¿entendés? Claro. Y usar ambientes, o sea, ambientes reales. Y bueno, en eso mucho Psychic TV, cuando conseguí un cassette, me encantó. Dije. Y bueno, y a su vez también, o sea, bueno, Psychic TV tiene para mí una conexión directa con Brian Jones de los Rolling Stones. Entonces es como. Nada, que está. Todo se va pegando. Todo se va uniendo, finalmente. Todo se une. Y después, bueno, ya de Barracas, ¿dónde es que venís a caer y a seguir con otros proyectos? Después. Ya tocaste reggae, que fue una confesión acá, así que ya todos tus amigos lo saben. Después de haber tenido esa experiencia momentánea, un poco de reggae y de ska, y yo en esa época por ahí, o sea, no tocaba mucho tanto la guitarra, sino que tenía ese sequencer y agregaba algo, no sé, por otro lado. Volví al punk rock, en un momento, no sé, en un año, 90 y pico, 94, con un grupo que se llama Expulsados. Toqué 2 años, creo que la guitarra, antes de la grabación del primer... El primer disco se grabó una vez conmigo y nos peleamos tanto que borraron todo lo que había hecho. Y no sé, si es el mismo disco que salió o algo así. Pero creo que el primer disco lo sacó... Rat Records. Claro, bueno, sí, bueno, yo hasta hoy soy amigo de Hernán. De Hernán, claro, claro. Sí, yo si también. Si lo conocés, mandale saludos. Claro, sí, lo conozco. Saludos a Fernando Guini y Fernán, me tocó la guitarra. Nada, me quería un montón, pero bueno, eran como personalidades, nada que ver, imagínate. Yo, ya estás viendo un poco lo que te estoy contando, cómo es mi propuesta, y bueno, y estos chicos eran... Era como más encasillado, era de ahí. Entonces ahí no me sentía free. No te ibas a sentir bien, no. A encasillarte tanto. Me acuerdo tanto. Que me decía Guillermo Piccolini, que me puse a hablar un poquito, que nosotros íbamos a grabar el disco ahí, que me lo encontré ya cuando haciendo Travesti. Y le digo, viste, al final le digo, menos mal que no toqué más ahí, le digo, porque... Nada, o sea, era horrible. Me dice, sí, boludo, pero si hubieras tocado, hubieras tenido un primer disco ya. Claro. Y le digo, pero no da, o sea, si no querés tener un disco que no te representa y que no sos vos, no da. Y eso le agradó, le gustó que haya dejado el grupo en ese momento. Fui como echado y fuiste fui echado, pero me fui a la vez, viste cómo son las cosas. Estabas esperando que te echen, Y nada, estuvo buenísimo. ¿Y después qué vino de Expulsado? Después vino otra vez. Después vino otra vez. Al año. 2009. Yo toqué, no sé si toqué del 95 al 97, tuve el 97-98, un periodo ahí que no hice nada. No, 90, Y en el 99 ya lo conocí a Ale y nos gustaba T-Rex y él tenía un concepto de ritmo y a mí me gustaba el ruido mucho y empezamos a empalmar ahí de a poco y ya en el 99 ya teníamos un par de cuatro temas y los grabamos. Apenas los grabamos ya hizo un pequeño ruido, viste, ya nos fuimos a tocar el centro. No había muchos grupos, no sé si había algún otro grupo como nosotros en ese momento. En ese momento, a ver, que recuerde, yo no en la propuesta, porque la propuesta de ustedes fue bastante como nueva e innovadora. Sí. Para lo que era el underground en ese momento. En ese momento. Por ahí sí había bandas que eran muy alternativas, pero la propuesta del sampler, de los loops y todas esas cosas por ahí no, de la manera que lo manejaron ustedes. No, me parece que no. En esa época estaba de moda Andrés Calamaro como el flaco. Algo así era. Así. O loca. Loca. Sí, me acuerdo en esa época. Bueno, y ustedes eran como una vanguardia. Así se dijo en un momento. Salimos como artistas noveles ahí en Irrecuptibles, viste, como nos llevaron al toque a tocar a fiestas muy chetas y todo eso, y nosotros en realidad el sonido no iba para, era más corrosivo el sonido. Claro. Y entonces empezaba, claro, pero no era. Pero se lo asoció, si tenés razón, se lo asoció como que Travesti era como para una determinada gente que no la podíamos escuchar, por ejemplo, en Guernica. No, a cualquiera. Siempre estuvimos en contra de eso. Y cuando empezamos a hacer eso... Yo tuve la suerte de verlo, si me parecía que era eso. Claro. Ustedes no se casaban con ese... No. Si bien nos reíamos, nos disfrutábamos de eso, qué sé yo, ir a tomar un buen trago. Pero claro. Pero no era la misión, era más que nada, era más abrir la historia. Y me acuerdo que después de haber tocado, por ejemplo, nada en lugares del centro, así como muy chetos en esa época, hacer shows, por ejemplo, en Loma de Zamora, en Barcito de Loma de Zamora, llegamos al Tío Bizarro que había hecho algún show, pero nosotros no queríamos tocar por ahí un sábado o un viernes, queríamos tocar días todavía, cuando bajaba el viejo del tren y se pedía un vaso de vino en la barra, claro. Queríamos tocar a las 8 de la noche en el Tío Bizarro, y así empezamos a tocar y después pasó lo mismo con el Tío Bizarro que nosotros con eso que te decía, como que después del Tío Bizarro empezaba a pasar mucha música tecno, viste, y claro. Era como de vuelta a nosotros estigmatizados. Estos ponen música tecno acá, vamos al Amparo, era como muy gracioso. Es como lo que pasa, mira, te lo transmito hoy, como que lo que pasa hoy con la movida de Adrogué, con el pop y todas las bandas que empezaron a surgir en esta parte desde Bursaco, sí. Lo ve Almirante Brown, desde Viva Elástico, desde Placer, desde Tokelaur, ¿entendés? Es como que... Placer son más cercanos a nosotros, en la esencia somos... Claro, somos bueno, Gnocchi estuvo acá con nosotros, Gnocchi es punk, desde su género. Yo fui una de las primeras bandas de Gnocchi, se llama Desesperación, claro, sí. Yo lo fui a ver y se cagaba de risa, porque se cagaba de risa el Gnocchi, sí. ¿Entendés? Se cagaba de risa porque le decía yo vi Desesperación. Qué grande. Así que imagínate. Nada, buenísimo. Así que bueno, vamos a ir con un tema, a ver, vamos a ir con... ¿Qué te gusta escuchar? ¿Vamos con Travesti, vamos con Uvas? ¿Qué querés escuchar? Y Uvas, no sé, es más... ¿Vamos más, con Uvas? Es mi proyecto... Actual. Actual. Y vamos, vamos a darle más... Hablamos un poco de generalidades como para ubicarnos en el tiempo y ya que estamos hablando con vos. Vamos a ir con un tema de Uvas. No me niegues. No me niegues, vamos. ¿Está bajando? No me niegues. Vamos con Pascal, entonces. Bueno, dale, pone Pascal. Entonces. Vamos con Pascal. Demasiada humedad, el propósito. noche voy a entrar, aunque solo esté en juego mi corazón. Donde muchos se caerán. Muchas gracias por confiar. Te veo bien. Reina la gravedad en la gran noche nupcial, más el frío tropical, nuestra noche ideal. El propósito de amar es hacer tu voluntad, un problema para ver con la luz. Bien, amigos, seguimos acá con Fernando. Fernando, contanos este tema de Pascal. ¿Cómo es que...? Dice Pascal. Dice Pascal. Sí, sí, en honor a... Yo Pascal lo dije, yo soy técnico químico, sí, y me acuerdo, sí, que sí, tuve que estudiar sobre, claro, las presiones. Claro. Yo me... Nada, pasó algo... Ah, vos fuiste un enet, así que quise, sí, alguna, sí, carrera, sí, técnica. No. Yo drop out, me fui del enet. Me fui del enet y me pasé un nacional. Mi vida... escolar fue bastante... es intrínseca. Da muchas vueltas por todos lados. ¿No eras buen alumno? ¿O sí? Era muy bueno, pero no me llevaba bien con las autoridades. ¿Tenías un problema con la autoridad? No, no quería respetar horarios y... nada, también era un poco vago, ¿viste? En el colegio industrial no presentaba las láminas a tiempo. Hacer el martillo y todas esas cosas. Claro, lo que hacíamos, por ejemplo, en el ENET era que éramos una barra y que éramos amigos de los profesores. Entonces, nada, a veces se hacían en otros colegios, ¿viste? Recitales de grupitos punkis, ¿no? Sí. Entonces, me venían a buscar, ¿viste? No, déjelo salir. Venían los pies con cresta. Con cresta. Estaba con la lima, decía, dale, déjelo salir. Y bueno, dale. Y después, bueno, el doblalomo era que tenía, que no sé... te mandaban en... este profesor era un hijo de puta, pero me mandaba, me acuerdo, para probarme, yo ya no llegaba ni con la pinza, nada, ¿viste? Pero para probarme, me dijo, bueno, andá a comprarme una torta Flambo y volvé. No. Me dio la plata, todo, ¿viste? Pero era un horario horripilante donde era casi la última hora de clase y que me cerraba el Flambo, que quedaba en Avellaneda, ¿viste? No, malísimo. O sea, ¿y te aprobó? Sí, bueno, por lo menos te aprobó. No, las historias de aprobación en materia son graciosas. Ah, nunca por la vía tradicional, de prueba. Tradicional no. No, algunas sí. Me acuerdo de, tengo, tengo, tengo como esas victorias tipo de haber aprobado matemática con Rancati, que esa no la hizo ninguna, la hice yo. Rancati ya me suena un profesor bastante complicado. No, era una señora complicada. Ah, una señora complicada. Era una señora complicada. Qué jodida la señora. Entonces Rancati, haber aprobado con Rancati era como decir, ah, ya, bueno. Ya está, viste, era como, vieron que no tengo que demostrar nada, soy buen alumno, apruebo física con Rancati, matemática, física, no, era gracioso. Y nada, me gustaba más, o sea, a ir a hacer sociales al colegio, ¿viste? No quería, no sé, me parecía. ¿Y en, me y parecía que mi educación iba por otro lado? Por otro lado, por otro lado. No por el colegio. ¿Y cómo se llama? ¿Y la música? Por ejemplo, música y alguna. Estudiar música. Nunca. Siempre entendí que yo estoy del lado del rock, ¿viste? Y pretender que. Dedicarme a eso como de una manera de ese punto profesional era nada que ver. Yo sabía que lo que a mí me interesaba era el rock y el concepto de rock, ¿viste? Entonces ir a estudiar a un conservatorio era como, ¿qué estás haciendo? Claro, era como, claro. ¿Qué estás haciendo? Una cosa así, sí. No te imaginas. Lo único que me gustaban eran las caderas de Elvis Presley, ¿entendés? Elvis de pelvis. Claro. Sí, bueno, y vamos a hablar un poco entonces de las uvas, así que ¿cómo nace el proyecto de uvas? ¿Cómo conseguiste los músicos o si te llamaron? Yo venía... Es loco, porque yo siempre mantuve una relación con Sebastián Velázquez, que Sebastián Velázquez se convirtió... era el bajista de un grupo de Adroel llamado Victoria Abril, o sí, Victoria Mil. Y tocamos mucho, sí, juntos nosotros. Sí, tuve la suerte de verlos a ellos. Victoria Travesti era un personaje. Se podía decir que eran bandas rivales. Pero bueno, tocábamos. Era sí, tocábamos mucho juntos, pero era, el otro día me contaron lo de bandas rivales y dije, claro, esa es la onda. Está todo bien, son bandas rivales, son bandas rivales. Y el argentino es antagónico. Tiene que haber un River, un Boca, tiene que haber un peronismo y un radicalismo, y bueno, tiene que haber. Hay antagonismo. Si voy a ser el primero que lo diga, es bueno, dice, había un travesti, había un Victoria, y si había un Victoria, había un travesti. Claro, era como era como loquísimo. Pero sin embargo compartimos un montón de shows. Algunos estuvieron muy buenos, otros más o menos. Pero entonces eso, no hablemos de eso. Claro, igual siempre fue divertido. A lo que te digo es que bueno, yo desarrollé así como una amistad así tremenda con Seguita. Tremenda hasta el punto de que ya como era como, nada, venía a mi casa, era como todo un hermanaje a pleno. Y en un momento él empezó a hacer un disco solista, cuando creo que ya dejaron de tocar los pibes de Victoria. Él se empezó a dedicar a su proyecto solista. Y yo empecé a participar con él cuando lo estaba grabando. Iba a todas las sesiones de grabación. A tomar una cerveza, a tocar algo eventualmente. Nada. Finalmente, o sea, mi aporte empezó a cobrar presencia, ¿viste? Como que entonces era como que ya estaba ahí medio yo haciendo ya tongo con él. Y a su vez en ese tiempo, yo me empecé a juntar con un guitarrista del centro experimental que teníamos los dos, una idea que nos flasheaba la música country en ese momento. Tomás Müller. Entonces yo iba para el centro, nos juntábamos en su casa en Congreso y tocábamos un montón. A tal punto que yo, bueno, en ese momento, así como colaborando con los dos, tuvimos una idea con Tomás que era bastante experimental, esa idea, que era como, éramos un dúo, ¿no? Digamos, éramos una célula. Que nos gustaba la música 60, la música de los 60, tipo los Beatles, Stones, todos 60, pero a su vez, o sea, también nos gustaban otras músicas de trance, ¿no? Como músicas más folclóricas, desde la hindú, marroquí, o mismo, no sé, música paraguaya, étnica de paraguaya. Entonces, nada, teníamos la idea como de juntar todo, tratar de hacer un pastiche de juntar todo, y entonces, nada, empezamos. Era un desafío eso. Sí, entonces empezamos a hacer samples, empezamos a samplear ritmos y formas. Y armamos una carpetita y bueno, después lo llamamos a Cevita que se junte para aportar en ese proyecto. Cuando nos juntamos una vez en mi casa, una sesión de 3 días, ponerle para grabar, nunca pudimos grabar nada. porque no se podía grabar nada, salvo un par de cositas que quedaron ahí grabadas, tres muestras, digamos, claro. Tres muestras de, no sé, 5 minutos, pero no había una canción todavía. Pero ya la música nos gustaba, ¿entendés? Ya nos gustaba. Después de ese momento en que nos gustó lo que salió, yo empecé a mostrar unas canciones a Tomás y las empezamos a tocar con ese efecto Birds, The Birds. Sí. The Birds. Y bueno, ya lo llamamos a Cevita y ya cuando estábamos tocando los tres ya veíamos que nos faltaba un baterista. Era como... Y siempre nada, tuvimos drama con los bateristas. Y... Son personas complicadas los bateristas. Sí, se dice. Se dice. Hoy estaba leyendo, hoy estoy leyendo un libro y justo de... Había otro grupo, otro gran grupo que tenía un problema con los bateristas, sino los Beatles. Hasta que consiguieron a Ringo Starr, tenían como... No, me pasaron un montón, me sentí identificado, digo, porque nosotros tuvimos... Empezamos con un pibe que al principio no quería tocar, por motivos de él. Después se copó y tocó, después dejó, no quería tocar, después dejó, y después vino una chica que tocó y no tocaba. Y hasta que, bueno, llegó Juancito y nada, por el momento lo teníamos entusiasmadísimo y creo que... Y ahí cerró la idea. Se merece el mote de uva estroboscópica a pleno. Y, pero bueno, la transformación ahí de las uvas era como de esas dos cosas, ¿viste? De estar haciendo ahí con él, después juntar eso y empezar a aportar canciones. Y yo empecé a hacer un montón de canciones. Empecé a hacer un montón de canciones con esa mirada de. Con esta mirada. Con la mirada estroboscópica, con la mirada de los Beatles, con la mirada de los Kings, con la mirada de Brian Jones, con la mirada de XTC, muy muy melodista, me parece, con la mirada de Lemonhead, me impactó la melodía, el efecto narcótico de una hermosa canción, la hermosa melodía de Grand Parsons. Me volví loco y me empezaron a salir un montón de canciones. Tengo como para 3 discos. Si quisiera hacer 3 discos. Ahora estamos terminando un disco de las uvas. Esperemos tener un adelanto para septiembre. Bueno, te invito para que, sí, que sí, vengan, sí, que no. Vengan y lo presenten. Uh-huh. Esperemos tener un adelanto para septiembre, pero como no manejamos los tiempos de edición, nosotros, viste, claro. Preferimos sacar. ¿Dónde están grabando? Nosotros estamos grabando con el emisor, con Leo Ramela, que sí. Yo es el último disco que hice yo con Travesti, lo hice ahí. Hice Suicidio Latino, que fue el último que grabamos. Y con Leo ya habíamos laburado antes un montón, cuando hice Áxito. Siempre estuvo cerca Leo, tocamos un montón, tiene un proyecto genial. Él tocaba en el Resonantes, tocó en la Forma, sí. Tocó en el Corte, un grupo de los 80, este es un tipo que... Estuvo con los Soda Stereo, nada, tiene un currículum bastante importante. Sí, a pleno. Y con él, nada, estamos haciendo un disco que no se parece, son las canciones, pero las canciones vistas ya con desde un caleidoscopio de él y mío, y no se parece tanto al grupo, pero refleja toda la imaginería de esas primeras grabaciones que hacíamos, era como que... la canción y lo experimental, ¿viste? O lo experiencial. ¿Y el nombre ya lo tenías vos? Cuando entra este baterista, ¿ya tenías el nombre o no? ¿Y de no, dónde sale? No, porque no nosotros era una masa, porque cuando empezamos a tocar con las uvas, no queríamos... Era verdaderamente 60, liberador, porque no queríamos tocar en vivo, no queríamos la presión de tener que grabar algo, sino que tocábamos para desarrollar las canciones y sentirnos nosotros libres de hacer todo eso. Pero bueno, si algo está bueno... No lo tenés que compartir. No lo puedes guardar mucho tiempo, porque si alguien viene y escucha, ya quiere que... tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, y en un momento se hizo una bolita entre los allegados a nosotros, decían, loco, esto tenés que tocar, claro. Tenés que tocar, nuestras familias. Pero escuchándote, desde que vos decís de que en la secundaria ya te molestaban las, ¿cómo se llama?, las autoridades, que venga alguien y que te... Es como que vos sos un tipo que no le interesa... Era distinta la petición, era como que no era imperativa de decir, tienen que tocar o venían... Sí fue imperativo el momento que nos ofrecieron grabar un disco con las uvas. Graben un disco. Vengan a grabar un disco. Yo los grabo gratis. Graben un disco. Le dijimos que sí, fue un error. dijeron que sí, fue un error, terminó todo mal. Y no fue, fue... Igual es un demo caro, es un demo caro, pero... ¿Lo tenés era... en tu poder o no? Eso se lo quedó él. Se lo quedó, se lo quedó él, ¿no? Nos sacó con dos temas, nos sacó con dos temas a la calle. Como los Sex Pistols, en fin. Pero nada, está todo bien. Y... me quedé colgado, pero... No, estábamos hablando de no, esto, no, el de, nombre... De que no te gusta que te pongan, no, pero, te pongan pero, la presión de... No, pero la petición era distinta, y eso estaba re bueno, era muy cariñosa. Yo contra este ya venía medio descendiendo. Ya habíamos presentado Suicidio Latino y ya estaba hecho, creo. ¿Vos sabías que tenía un final Travesti entonces? No sé si un final, pero un stop, sí. No un final, no voy a hablar de final, pero un ¿puede stop, estar abierto todavía stop, entonces? Stop. ¿Está abierto Travesti? Sí, seguro, obvio. No para este año, no sé no, si... No, no entiendo, año, pero... No sé si el año siguiente, no sé, pero... Ahora estoy concentrado en esta forma de... esta forma de emisión, que son las uvas. No, el nombre... Veníamos tocando, y en un momento nos decían de tocar en vivo, y para pedir la fecha tenía que tener un nombre, ¿entendés? Y en un momento yo me levanté y vi los ojitos de Sari, que es mi hija, y decía, nada, yo me desperté y ella me estaba mirando así, vi como los ojitos, las uvas, y ahí me salió las uvas estroboscópicas. Pero fue el segundo nombre que puse. Y nada, y pegó a las uvas. ¿Les gustó las uvas a los chicos? Así que nos convertimos en las uvas estroboscópicas. Así que, bueno, vamos a ir... Croy, bajó el tema ya de los chicos. Bueno, vamos a ir con el tema que habíamos dicho. No me niegues. No me niegues. Vamos a ir con... Demo. Del demo. Llego a vos, pero no puedo ni hablar. Y es difícil poder hablar cuando Amigos, seguimos acá, estamos con Fernando. ¿Qué acabamos de escuchar, Fernando? No me niegues. No me niegues. Versión demo grabado en el No Vayas Nunca. No vayas que la quedás con el sonido. Che, y el otro día estuvieron tocando en la usina, ¿puede ser? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Muy lindo, fue muy lindo porque veníamos tocando muy tarde. Hicimos shows desde mediados de julio hasta ese último, que fue, no sé cuándo fue, 17 o 7 de agosto, no me acuerdo. Bueno, el 7 de agosto. Y bueno, todos esos fines de semana fueron todos ahí, o de antes de julio, no me acuerdo. Fueron una serie de shows así seguidos, y veníamos tocando tarde, veníamos tocando a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, y a esa hora ya no da. La parra llega. Ya no da, dormida, la verdad. Está cansada y con todo encima, con todo lo que es estar en un show, ¿viste? Las uvas tienen una onda muy de pub, ¿viste? Es una celebración de pub casi, claro. Es un casamiento. Entonces cada vez que tocan las uvas o cada vez que ensayan las uvas hay como cierto Oktoberfest, ¿viste? Hay como todo un despliegue de botellas y de chops, de lo que sea. Entonces imagínate, llega a las 4 de la mañana, 5, claro, así muerto. Tanto ustedes como el público, porque a las 4 de la mañana... Igual la primera fecha tocamos tarde, se la bancó el público, la segunda un poco menos de gente. Pero igualmente se cumple igual, ¿eh? O sea, sí, yo recomiendo altamente un show de las uvas, es como ver a Morris en 1963, ponele, una cosa así. Casi ese mismo efecto. Yo no estuve con Morris, pero sí lo vi, nos tomamos algo con Morris. Yo también estuve con Morris. Qué grande Morris. Es un maestro. Morris Beatnik, apenas. Y bueno, y las uvas tienen muchas influencias Beatnik. Más que hipster, somos más Beatniks. Y sí, somos más Beatniks. Vivo Elástico sería más hipster y nosotros seríamos más Beatniks. Claro. Era que sería como diferente. Diferencia. Totalmente. Y... Hoy en día es como que la gran mayoría es hipster. Todos. Desde el bigotito, uh-huh. El bigotito clásico. Hasta Tinelli. ¿No? Hasta Tinelli. Claro. No. Yo en contrapartida tengo para ofrecer los pubs. Los pubs. Los pubs. Hay que hacer música para pubs y hay que abrir los pubs de vuelta. Y que cierren más temprano los pubs. Porque, viste, cierran tarde y hay accidentes. Pero si cierran a las 11, como se hace en Inglaterra, viste, claro. Si hay menos noche, se hace mejor. Al menos los días de semana. Somos sudamericanos, no vamos a cambiar, viste. No vamos a cambiar. ¿Te gusta tocar en la semana? En la semana, por ejemplo, un martes a las 9 de la noche en... Sí, depende. Depende. A veces me presto para eso y después digo, ¿para qué? ¿No? O sea, pero... Según cómo viene el día. Pero no, está bueno, sí. Ahora creo que alguna voy a hacer en algún momento. Alguna con guitarra y armónica probablemente. ¿Y el guitarrón? Ya que estamos hablando de los 60 y todo eso. Uh-huh. ¿El guitarrón y salir así tipo acústico y esas cosas? ¿Te gusta? Lo hice en algún momento. Me acompañaba con la guitarra y con la armónica. Ahora, la última vez que me invitaron a hacer algo así, ya volví a los cassettes de vuelta. Y volví a hacer ruidista con cassette. Pero nada, en algún momento volveré a hacer, agarrar la guitarra y tocar. Pero no tengo ninguna guitarra ahora. ¿No? Sufrí en los últimos tiempos unas pérdidas de guitarra que me dejaron sin guitarra. Tengo una sola guitarra eléctrica. Fue como medio una mala onda eso de perder las guitarras. ¿Perdiste las guitarras? Sí, sí, sí. Bueno, perdí la guitarra, me robaron alguna, ¿viste? Nada, siniestros. Hechos, claro. Hechos siniestros. Pero bueno, nada, por lo menos me quedó. Te repusiste. Pero por lo menos me quedó. Te quedó, quedó una. ¿Es la que te quedó, es la que vos querés? Es la que tengo. Es la que tenés. Es la que tengo. La que quería ya la perdí hace tiempo también. Pero bueno, eran épocas más pomelo. Más pomelo. Era más pomelo el asunto. Claro. Che, y por ejemplo, ahora, de ahora en más, a las uvas, ¿qué les queda por el resto del año? Seguir tocando y preparar el adelanto que queremos hacer con un lindo merchandising, que va a ser una remera. Va a ser un combo, ¿no? Va a ser una remera y un adelanto del disco, probablemente, ¿qué es lo que va a pasar? Estamos discutiendo todavía qué vamos a hacer, porque... Ya te digo, tenemos ofrecimientos para editar el disco que estamos por terminar, pero no manejamos ese tiempo. No manejamos. ¿Por qué no manejan el tiempo? ¿Ustedes no lo manejan? No, ¿ustedes nosotros son muy impredecibles? No, o son no, muy... no, es la industria. No, yo no tengo nada que ver. Si yo quisiera que el disco salga en septiembre, haría todo lo posible porque salga en septiembre, pero los medios de fabricación, claro. Qué sé yo... Las prioridades del sello en ese momento, viste, con un montón de cosas, entonces... ¿Y por qué no la forma independiente? Lo que vamos a hacer ahora va a ser editar... ¿Por qué no la forma independiente? Primero porque no lo pudimos hacer bien. Nosotros creo que en algún momento con Travesti quisimos hacerlo y no lo pudimos hacer bien. No somos creo la clase de artista que puede ser su propio manager, claro. ¿Entendés? Y hay que ser constante. No, y aparte tenés que tener el carisma para hacerlo, ¿viste? Como, claro, tenés que salir a venderlo vos propio. Claro, y no sé, no... ¿Qué sé yo? Y estar en muchas cosas. Sí, en muchas cosas. Ahora por ahí es un poco más viable con las uvas, pero con Travesti era más difícil. Éramos dos personas casi antagonistas y era más difícil. Claro. Tratar de tener una mentalidad más de negocio, claro. y no regalar tampoco lo tuyo, ¿no? Tu arte, no. Me parece que no es el propósito. Entonces, cada cosa tiene su valor y tiene que ser valorada por eso. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser sacar un adelanto del disco para septiembre, lo que se conoce como EP, de tal vez 18 minutos de música estroboscópica, claro. Chocho, ¿viste? Con eso ya están. Sí, con eso podemos llegar a atravesar el 2015 y esperar a que salga el disco ya en el 2015. Sí, se viene el disco, eso... Sí, el disco está a punto de ser terminado, por eso elegimos estos caminos de edición, ¿viste? Así que nada, estamos muy chochos, estamos a punto de terminar y hay músicas muy copadas, muy lindas, y las visiones estroboscópicas, ¿viste? Está buenísimo, me encanta. Che, ¿y el sello? Ya, ¿por qué sello van a salir? Eso prefiero reservármelo. ¿Te lo querés reservar? Eso me lo reservo. Por el momento me lo reservo. Porque sí. Está bien. No, che, y con este revival que hay acá en Zona Sur de todas estas bandas pop, así, que hay un montón y casi todas están teniendo sus discos, están siendo promocionadas, todo eso. ¿Ustedes creen que pueden encajar ahí también, en esta nueva movida? En los 90 fue el nuevo rock alternativo, donde salieron casi un montón de bandas de claro. ¿Te acordás? Y sí. Ahora hay como una nueva movida, desde Adrogué, Bursaco, claro. Mármol. Sí, no sé, no. Primero que yo no soy parte de eso, nunca, ya te hablamos, claro. ¿Viste? O sea, ya hablamos de dónde vengo, o sea, no. Entonces, nada, me siento más cercano a Black Flag que a algún otro grupo, ¿viste? O sea, entonces no, es imposible que... Imposible. Pero, qué sé yo, si bien, o sea, nada, si bien son admiradores, ¿viste? Les gusta lo que yo hice y todo eso, hace que alguno tenga más simpatía para mí que otro, ¿viste? Pero no estoy muy interesado en la música que hacen, sinceramente. Por eso, por ahí pues es una cosa más de simpatía, pero musicalmente no me apasiona. No te gusta. Y no concibo esa historia de pop indie, ¿viste? Como, digo, ¿qué es pop indie, loco? O sea, ¿sos pop o Duran Duran, loco? ¿Qué es indie? ¿Qué? No entiendo eso, ¿viste? O sea, sos está pop, buena esa definición que sos pop. Hay que, claro. Loco, sos pop, sos Duran Duran. O sea, no vengas con que sos pop porque llevas 400 personas. ¿Entendés? O sea, prefiero Black Flag. Yo toda mi vida preferí eso, no sé yo. O Sex Pistols, no sé. Eso es un grupo pop, no sé. Después, claro. No sé, Vía Elástico, esos grupos. No sé. En forma, no sé qué es pop. Para si de eso se trata. El pop, no sé qué es eso. Si es eso, no te gusta. No me atrae. No me atrae el estereotipo, no. No, claro. No me atrae la cara, algunas caras, no me atraen. Para nada. No. Che, ¿y dónde podemos escuchar las uvas? Si yo quiero la gente. Y mirá, hoy fue complicado hasta para nosotros. Sí, no. No, es que es increíble que a las uvas se hable de las uvas y todo eso, tengan 2 años y que no haya casi nada para escuchar. Bueno, te hago un paralelismo. Hubo una banda hermética, antes de sacar el disco todo el mundo hablaba y nadie tenía nada. Claro. Y llenaba los recitales, claro, hermética. Bueno, a nosotros es muy lindo, los recitales de las uvas están copados. Siempre hay gente y siempre hay dancing y está buenísimo eso. Pero bueno, el otro día hablaba con mi viejo y sí, decía, no tengo en YouTube. O sea, algo no. Para decir, esto no, somos. Hay grabaciones así de celular o alguna cosa, claro, de esas que decimos, que no tienen un sonido digno, no, que ni, sí, ni representa. No, que... yo no puedo mostrar eso, viste, como no. Así que por el momento están estas dos canciones que escuchamos en el SoundCloud. Que vos pones las uvas estroboscópicas. A la gente le cuesta decir estroboscópica, pero yo le aliento a que se deje llevar por la palabra. Y claro, tratemos de que la gente, esto es un llamado a toda la gente, lo llamen uvas estroboscópicas. No, sí, queden uvas, porque si no... Está bien, si le dicen uvas, está bien. ¿Está bien, lo aceptás? Está bien, porque es que de una forma cariñosa, ¿viste? Es como, sería, las uvas es el nombre y estroboscópicas es el apellido. Está Velvet y está Underground, claro, ¿viste? Están las uvas estroboscópicas. A mí también se me hace largo a veces. El otro día estaba tocando en el momento y dije, hola, nosotros somos las uvas estroboscópicas. Y nada, cuando ya estaba diciendo estroboscópicas, te estaba tocando. ¿Viste? Era como, es largo también. Pero me gusta como suena y me gusta que no sea, que no se llame tal cosa, tal. Prefiero que se llame las uvas estroboscópicas y no se llame... Claro. Así que nada. O la... ¿Viste? No sé. ¿Viste? ¿Qué sé yo? ¿Qué fecha? Con él me mató un policía motorizado. No tengo ningún tipo de... Pero ¿viste el nombre que tiene? Es tremendo, boludo. Y la gente no se queja. Pero yo semánticamente no lo entiendo todavía. Pero bueno. Él mató a un policía motorizado. Claro. Es así. Él. Hay otra. Él. Es él. Él. Él mató. Él mató un... Patricio Rey fue. Después hay, bueno, toda la movida de La Plata tienen esos nombres medio raros. 107 faunos. Había una que era graciosa que nos reíamos con un amigo de Carmona que se llama Frico viaja al cosmos con tal cosa, ¿no? Era como Prieto viaja al cosmos con Mariano. ¿Entendés? Ese nombre de grupo. Bueno, pero eso a mí, por ejemplo, es como cartelear, decir, estos son muy lisérgicos. Él viaja al cosmos. Vos pensás que vas a ir a ver a Syd Barrett, no sé, que te encontrás a... Es muy flashera, esta camada de músicos es muy flashera, ¿viste? No sé qué tanto LSD tengan en su sangre, claro, en su cerebro, pero es muy flashera. Los nombres. Después cuando los vas a escuchar por ahí, decís, ¿viste? Tanto nombre, me quedo con el nombre. Claro. Te voy a tirar tres, cuatro, cinco nombres, así como, viste que están de moda los ping-pong. Sí, me gusta. Y yo te tiro y vos me vas diciendo qué es lo que te viene a la mente. A ver, dale. Dale, ¿te va? Sí, dale. Y, así que arrancamos. Los Abuelos de la Nada. Ah, encantador, Miguel Abuelo. Genial. Cosas mías. Nada, me encanta la poesía de Miguel Abuelo. Y me gusta mucho también, o sea, cuando se pone más ochentero. Pero siempre tiene... Me parece que es de los escritores me gusta también Es equiparable a Luis Alberto para mí. Y es re groso. Luis Alberto en un momento en la película, yo lo vi que Luis Alberto dice, claro, él es mejor poeta que yo. Claro, así lo definía. Wow, mirá, bueno, no lo quiero decir yo. Para mí son dos grosos, pero sí, o sea, me dijiste Miguel Abuelo y sí, no sé si estoy influenciado en un 100% por, ni tampoco, o sea, me puse a revisar bien sus letras, pero cualquier frase que yo escuche de Miguel Abuelo, o sea, está, me despierta una sonrisa. Está, ya me da gracia y me dan ganas de divertirme. ¿Daniel Melero? Respeto, Daniel Melero. Respeto. Respect. Respeto. ¿Babasónicos? Cercanos, al pedo. No mucho más que decir. ¿Los Violadores? Me acuerdo de tener los vinilos y ahora qué pasa, ¿eh? Y fuera del sector me gustaban. Después el envejecimiento no me gustó. Ni de Stuka, ni de Enrique Chalá. No me gusta que le digan Pil tampoco, ¿viste? Eso no me gusta. Yo fue el que lo conocía. Cuando era chico conocía a Sergio Gramática. Y sí, yo le caía bien a Sergio Gramática y él había estado en Estados Unidos y me traía como, mira, Fernando, lo que te traje. Y sacaba así una fotocopia de una pared que había arrancado un póster, un show de Ministry con él. Claro. Y yo decía, uy, qué copado, qué grande, Sergio. Y no le gustaba que tome cerveza, ¿viste? Era como. Me cuidaba. Hasta que me dijo que quería que yo sea el plomo de. Era Antinasti. Antinasti. Y yo nunca había sido plomo. Entonces le dije, bueno, qué sé yo. ¿Qué tengo que hacer? Y me dijeron, bueno, tenés que estar a tal hora acá. Y cuando fui ahí había que cargar como unos equipos enormes. Y bueno, la primera la hice. Y hasta que me dijeron, plomo, vení para acá. Y en el momento no, dije, chao, no, muchacho, man, ya fue. Y me fui. Así que nada, después me lo crucé en shows a Sergio Gramática, que es una masa. Pero no fui suplente. ¿Soda Estéreo? Me encanta Soda. Siempre me gustó Soda desde que soy chico. Me gustó Gustavo, creo que fue así una influencia para tocar la guitarra. Para que yo componga en mi cabeza esa de tocar la guitarra y cantar, por ejemplo, creo que a mí me gustaba como lo hacía. Yo, en una época, cuando hicieron Ruido Blanco, creo que estaba de vacaciones en Paraguay, y mi abuela tenía televisión a cable, era el año 86, no sé si por acá había, yo no tenía eso acá todavía. No, acá no, que acá llegan los 90 y... Paradójicamente, los primeros que tuvieron fue el barrio Don Orione. Sí. Don Orione, sí. No, sé por qué tuvieron. José Mármol. Bueno, pero en el año 86. Y ahí me acuerdo que fue la primera vez que vi a Soda Stereo. En pleno éxito latinoamericano, ¿viste? Fue tremendo. O sea, equiparable, no sé. Eso era pop, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. Eso claro. Era pop, era como Duran Duran, como The Cure, no sé, era como... Estaban a la altura, creo yo. Y nada, siempre que pienso en Gustavo me pongo melancólico. Melancólico. O sea, no escucho mucho su música, a veces sí, qué sé yo, a veces me pongo Nada Personal, que es el disco que más me gusta, sí. Lo pongo, me gusta... Siempre me gustó más él que todo el grupo. Pero el grupo tenía un buen ensamble, tenía buena onda. Che, si tenés que elegir un disco para escucharlo y que te haga emocionar, ¿qué pones? Depende. Puedo poner un disco de Lemonhead del 2006 y llorar. Y puedo poner, no sé... Puedo poner un disco de Bob Dylan y también que me pase lo mismo, o puedo poner un disco de Los Fronterizos también y me va a pasar lo mismo. Es muy personal eso, no sabría bien que... Puedo poner un disco de Ronnie Smandy que me haga llorar. A cagada de pedos. Claro. Pero, qué sé yo. ¿Y si tenés que leer un libro, qué libro te gustaría? ¿O qué libro leíste que te dio muchas sensaciones? También depende. tal vez uno que me encantó en algún momento que lo tuve y que lo usaba y que por ahí, o sea, llegó un momento en que estaba tomando vino y me sentía muy poético y me ponía a leerlo y me llenaba en ese momento, era un libro de poesías chinas que se lo regalé a ella. Y a Melba. Y ese libro, sí, ese libro me encantaba. Muchas odas a los borrachos. Pero bien, ¿no? Con... ¿Y una película? Ya vimos el disco, el libro, vamos con la película. Ese terreno es... ¿Te gusta el cine? Sí, me gusta, a mí me gusta todo. Todo lo que tenga que ver con el arte. Sí. Y no descalifico ni porque sea cine de autor o algo, ni nada. Claro. ¿Qué sé yo? A mí, por ejemplo... querés emocionar, por ejemplo, para el final de la película me querés emocionar y me pones Rocky 1 y yo me muero. Claro. Yo me muero. Claro. Rocky 1 me muero, Rocky 2 también. Ya Rocky 3 ya empiezo a hacer flexiones. Y Rocky 4 ya como anabólico. Claro. Rocky, sí, a pleno. Hay que acabar con esa. Y La Novicia Rebelde también, viste, son dos películas diferentes. Muy buena película. Dos películas diferentes, pero La Novicia Rebelde a mí siempre me encantó desde que soy chico. Tiene un lado muy emotivo la noticia. Sí. Te bajo una línea que, o sea, está buena. No, sí, siempre me encantó, y aparte me encantó la parte musical. Siempre me encantó Julie Andrews. Nada. Hay que derribar esos mitos de popular y cool. Seguro. Esa estupidez. Yo creo que a ningún artista le gusta eso. Creo que eso es. Simplemente tratar de... Nada, es con eso lo que hacen a Rolling Stone, ¿viste? Qué sé yo, no sé, a Rolling Stone o tal cosa o tal otra. Es como, no es lo que un artista quiere. Un artista quiere llegarle a todo el mundo. Claro. Desde Marta Minujín, o sea, hasta el artesano de la plaza. Sí, el artesano de la plaza, exacto. Me parece que lo que más quieren es llegar, poder vender su obra de una manera, nada, normal, un intercambio honesto. ¿Por qué el músico entregó todo hoy en día a los productores? ¿Por qué se volvió más vago o porque realmente quiere ocuparse de la música? Desde los discos, las fechas, todo. Supongo que porque es una carnicería también, qué sé yo. No sé, en el caso de productores musicales, yo trabajé con Leo Ramela nada más como productor musical y tenemos una y nos llevamos bien y tenemos una visión como en común, pero nunca podría trabajar con el Cachorro López, ponerle de productor, ¿entendés? Porque no sé, o sea, porque por ahí, o sea, diría, no, pero este cualquier cosa, ¿viste? Claro, te tira la mierda, mí, seguro por que... Por ahí para mí es... No digo que nunca podría pasar, ¿viste? Pero me refiero a que hay que ver también qué es lo que quieres, qué es lo que querés también para hacer eso, ¿no? Como, obviamente, si yo voy a grabar a un estudio de Nashville, quiero grabar un tema country mío, no puedo decirle al productor, no, déjame manejar a mí, el tipo sabe lo que está haciendo, ¿viste? Por ese lado, ¿viste? Es como, siempre hay que saber qué es lo que querés, hacia dónde te dirigís. Y después lo de los shows, que son otras cosas, ¿no? Más externo, shows o nada, prensa, viste, que habíamos hablado de cosas de prensa, todo eso. Yo supongo que porque es una carnicería, viste, porque hablar con los medios, viste, a veces también es hablar con los medios, hablar con los productores, armar un show es como es muy estresante, me parece, para la música. Yo armando shows, por ejemplo, o sea, no sé si soy muy bueno, ¿viste? En el sentido de que me tengo que tomar mucha responsabilidad y pensar que si toco con otro grupo tiene que estar todo bien, o sea, y por ejemplo tengo que hablar con el bolichero me está diciendo, no, cortemos la entrada a las 12:30, cuando la gente llega a la 1:30, y después digo, la puta, me tengo que ir a pelear con este ahora. Y después tenés que subir a tocar. Y después me tengo que subir a tocar, o sea, y ya ni una cerveza te cae bien, viste, es como... Entonces por ese punto, viste, hay que abrir otros lugares para tocar también, y no sé, estaría bueno que pase eso. Dejar, saca de... Nada, Tío Bizarro ya cumplió su ciclo, me parece que está fagocitado como el dueño, ¿viste? Como ya está. dejar de engordar al chancho porque nada, basta. Che, si larga vida para vos, pero ¿qué te gustaría que diga tu epitafio? ¿Qué te gustaría? Me voy a copiar de Brian, me voy a copiar de Brian Jones, que diga, no me juzguéis tan severamente. Buenísimo, muchas gracias, Fernando. No, de nada. Así que bueno, amigos, nos estamos despidiendo hasta el miércoles que viene. Nos vamos a ir con un tema de travesti, vamos a ir con un cover. ¿Te gustaba mucho Ácido? Ácido, como yo, no era una felicidad cuando yo era chico, tocaba Ácido, aunque no me gustaba mucho la música, ya con Maguila me alcanzaba. Ya ir con ver la Maguila. Ya la Maguila me alcanzaba, así que nada, cuando nosotros decidimos hacer este tema, nadie lo podía creer, viste, como... No, es verdad, bueno, nadie. No, porque aparte fue el disco como que el disco este lo grabamos en el estudio de Palito Ortega, fuimos a la casa de Moria, le mostramos el tema a Moria en un momento cuando le contábamos. Cuando Moria escuchaba comiéndose una empanada, tipo, ¿qué estás diciendo? ¿No estudies? No estudies. Era muy gracioso cuando se lo contaba a Maguila, viste, era como. No lo pueden. Nos cagamos de risa. Y el arte. Eso era travesti, eso, esa era la esencia de travesti, ¿no? El arte tiene mucho de eso, de poder divertirse. Bueno, amigos, muchas gracias. Dale. Buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Esto fue Loco Mosquito. Mi nombre es Powell. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.